recorrido. Solo quedan tristes recuerdos de amor. Es el corazón de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Ahora, todos los peruanos, aplaudimos tus canciones. A mi vida ha llegado un nuevo amor que quiero tanto. Porque a mi vida ha llegado un nuevo amor que quiero tanto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caray! Yo quiero que levante la mano solamente a las fanáticas de Anita Santibáñez. ¡Con las manitos arriba! ¡Santibáñez! Hermanos de Huacho, Barranca, Paradón.